Bueno, muchas gracias. Mirá, nosotros en José C. Paz estamos, partimos primero de cuál es la realidad actual en la que estamos. Nosotros vemos que, digamos así, como el compañero planteaba los problemas que hay en relación a los cortes de luz que sufrimos en este barrio y muchos otros barrios, creemos que ese, como innumerable cantidad de problemas son que tenemos, son el reflejo, de alguna manera son el retrato de lo que ha significado el kirchnerismo en José C. Paz. El kirchnerismo viene gobernando acá hace más de una década. Entonces, bueno, ahora nos vienen a decir que lo que no se hizo en 10 años se va a hacer en 2013. La verdad es que nos cuesta mucho creer en eso. José C. Paz es un distrito que tiene uno de los índices de pobreza más altos, ya no solo en el conurbano bonaerense, sino a nivel nacional. Estamos hablando de un distrito donde los servicios esenciales no están garantizados, donde el grueso de la población no tiene luz, agua, gas, corriente. Nosotros tomamos el índice del último censo de 2010 como para tener cifras oficiales, que inclusive sabemos que las cifras oficiales muchas veces están acotadas porque se buscan ciertos índices para recortar un poco los números, pero aún así, con los números oficiales, estamos hablando de un distrito donde el 94% de la población no tiene cloacas, donde el 87% de la población no tiene agua potable, donde el 60% de la población carece de gas natural, y donde el resto de los servicios públicos colapsa. Digamos, el caso de la luz es uno de estos casos. La red eléctrica, el tendido de cableado y de subestaciones eléctricas en José C. Paz es tan pero tan deficiente que nos pasa esto, un día de mucho frío, donde la gente, bueno, enchufa más estufas, donde de alguna manera se incrementa el consumo, el servicio colapsa y se nos corta la luz a todos. Y donde no se corta la luz, quedamos con una tensión mínima y una lamparita que apenas alumbra lo mismo que una vela. Entonces, bueno, primero eso, digamos, viendo que el oficialismo no ha resuelto ninguna de las necesidades básicas de la población paceña, creemos que es hora de plantearnos eso, que necesitamos una planificación urbana acorde a las necesidades sociales. Porque si un gobierno no sirve para garantizar los servicios esenciales, básicos y mínimos, evidentemente no nos sirve como gobierno. Porque para eso uno vota representantes políticos. Para eso se tienen gobiernos. Para que haya alguien que organice un funcionamiento de la sociedad y que garantice para las mayorías las condiciones de vida mínimas. Bueno, eso no sucede en José C. Paz. En José C. Paz, digamos, siendo uno de los distritos que ha estado más alineados con el oficialismo y que ha recibido en la última década millones en subsidios, no se han resuelto estas cosas. Y muy por el contrario, sí, lo que hemos visto es cómo creció la división barrial en comunas y en territorios, y el establecimiento de todo un régimen de punteros que ha venido a terminar disputándose los vueltos de estos jugosos subsidios, distribuyendo discrecionalmente en los barrios quién recibe o no planes, quién recibe o no una casa, quién recibe o no ayuda social. Entonces, digamos, nosotros creemos que es momento de ponerle fin a eso. ¿Y cómo le podemos poner fin? Bueno, en primer lugar, abriendo los ojos, viendo que esta es la realidad. Que la realidad social es que José C. Paz, después de una década de kirchnerismo, no tenemos resueltos ni siquiera los servicios esenciales básicos. Ni que hablar de otras problemáticas, porque digamos no es lo único. José C. Paz, tenemos enormes problemas con el transporte público. Digamos, la otra vez hablábamos de esto. No tenemos los circuitos de transporte público que sirvan para los trabajadores. Tenemos, para ir a un barrio, tenemos que hacer transbordo en la estación, ir de un barrio a la estación, de la estación a otro barrio. Los recorridos de los colectivos no llegan a todos los barrios, porque no están asfaltadas las calles y las empresas se niegan a mandar a sus colectivos donde no hay asfaltos. Además de que el servicio es carísimo y se viaja muy mal, ya sea el tren o el colectivo. Después tenemos, digamos, cuando uno piensa en esto de a dónde fue el dinero, hemos visto que la plata, las obras que vemos en José C. Paz de los últimos años son obras de un carácter más bien cosmético, que no han venido a solucionar las necesidades más urgentes de la población. Digamos, tenemos un túnel nuevo que poco resolvió en función de los problemas de ordenamiento de tránsito urbano en el centro de José C. Paz y en la estación. Tenemos el mercado concentrador, que poco vino a solucionar el problema del empleo en José C. Paz, que es un distrito dormitorio donde no tenemos prácticamente fuente de trabajo. Bueno, recientemente está la creación del polo productivo, digamos, que fue publicitado en su momento como la posibilidad de la apertura de empleo en José C. Paz, y donde realmente eso no es así. Digamos, la gente que trabaja dentro del polo productivo, dentro del sistema de cooperativas y demás, todos reciben por salario el valor de un plan social que está muy por debajo de un salario mínimo, de un salario básico. El grueso de la población, más del 60% de los hogares de José C. Paz vive con un ingreso promedio que está por debajo de la línea de pobreza. Ya ni siquiera que no se acerca al salario mínimo. Estamos hablando de familias cuyo ingreso está por debajo del nivel de la indigencia, inclusive. Por otra parte, tenemos un estado de derrumbe y de vaciamiento extraordinario del único hospital público que tenemos en el distrito, que es el Hospital Mercante. Parte de los candidatos de nuestra lista en José C. Paz son compañeras que trabajadoras del Hospital Mercante. Hace poquito hicimos una recorrida, hace unos días atrás, por el hospital, conversando con los trabajadores de los distintos sectores. Y bueno, las falencias son enormes. El Hospital Mercante hace varias semanas que no le anda el ascensor, por ejemplo. Entonces, los pacientes, y en medio de una cirugía y con situaciones muy complejas de movilidad, etcétera, tienen que ser trasladados subiendo y bajando rampas y escaleras, lo mismo que los insumos, los carros que llevan la alimentación, que son pesadísimos, los trabajadores tienen que hacer un esfuerzo enorme para cargarlos y empujarlos por las rampas para subir de piso y llevarlos a las camas en las internaciones. Es un hospital donde no hay insumos, donde la mayoría de los trabajadores están precarizados, donde se han tenido que dar enormes batallas y movilizaciones políticas de parte de los compañeros que están sindicados para lograr el pase a planta permanente de los trabajadores, que se va haciendo de forma progresiva, aislada, y solamente por la presión y la lucha. Un hospital que no recibe ningún apoyo del municipio. Muy por el contrario, el municipio siempre que ha podido ha intentado meterse en el hospital, no para garantizar que funcione un hospital en José C. Paz, sino para ver si puede también hacerse de la caja del hospital, que siendo un hospital provincial recibe fondos de provincia. Además, el problema de la salud lo tenemos en los barrios, porque obviamente un solo hospital central no puede solucionar los problemas de la inmensa cantidad de habitantes que tenemos en José C. Paz. Para eso tenemos una red de centros periféricos de atención de salud, que son muy pocos, que son escasísimos, que no alcanzan. Porque para que la gente no se enferme y termine necesitando una internación en el Mercante, vos tenés que hacer una tarea preventiva de salud en los barrios. Entonces, los centros periféricos de salud que hay son muy pocos. Están también vaciados de personal, de insumos, de remedios. Los horarios de atención son acotados. No garantizan los servicios de vacunación. Con lo cual, digamos, y los pocos que funcionan bien es porque hay algún grupo vecinal que armó una cooperadora o desde la sociedad de fomento, laburan y juntan fondos y sostienen ese trabajo. Entonces, el problema de la salud es enorme. Si a eso le sumas el estado de emergencia en el que están las escuelas del distrito, digamos, que no tenemos la cantidad de escuelas para la cantidad de chicos que necesitan escolarización. Tenemos barrios enteros donde lista y lista y lista de espera de los chicos porque no hay jardines. Este barrio es uno, donde se promete un jardín de infantes hace pila de años y estamos esperando que el jardín se termine. Entonces, bueno, las familias trabajadoras no tienen dónde mandar sus chicos al colegio, terminan teniendo que hacer un esfuerzo extra para pagar en un lugar privado, que no siempre los lugares privados están habilitados o que no ofrecen el servicio educativo que debe garantizar en definitiva el Estado, porque el Estado no puede funcionar, poniendo escuelas que no alcancen para la matrícula real. Vos tenés tantos habitantes, tenés que garantizar servicio educativo para todos esos habitantes. No puede ser que se garantice solo para el 30% y el resto, el 70% que resta, que se las arregle porque no tienen dónde ir a la escuela. Digamos, esa situación es gravísima en José C. Paz. Y además no solamente que no alcanzan las escuelas, sino que se caen a pedazos. Digamos, hay escuelas que están perdidas en barrios completamente desprotegidas, donde son víctimas de vandalismo. Hace poco ha sido incendiada la escuela 4. Digamos, quedó en estado calamitoso, y de no haber sido por el incendio, nunca el municipio había aparecido ahí a hacer algo. Bueno, como hubo un incendio y quedó todo destruido, apareció el municipio a poner un techo. Pero el propio colegio, el resto del colegio, lo fueron a pintar las maestras el fin de semana para volver a ponerlo en funcionamiento después de una semana de suspensión de clases. Entonces, bueno, el estado de abandono es completo, es completo. Si a eso le sumás, bueno, digamos, la situación que se vive en muchísimos barrios, donde al no existir, al no tener garantizados ni los servicios esenciales, ni la vivienda, ni la salud, ni la educación, ni el trabajo, si a todo eso le sumás el régimen de punteros que te oprime, que te amenaza y que, digamos, y que vos tenés encima la presión de que si vos no cumplís con movilizarte para el oficialismo, corres riesgo de quitarte un plan social, y donde le pasan lista a la gente cuando se moviliza o cuando tiene que o cuando hay un acto oficialista, digamos, bueno, es una situación donde la población de José Paz pareciera estar sometida a una pobreza estructural que además se propone continuar, porque no ha habido propuestas para de parte del oficialismo y tampoco de la oposición para venir a resolver esto, porque digo, dentro de la oposición, el resto de la mayoría de las listas que se presentan en José C. Paz, que no son oficialistas, están integradas por exfuncionarios de gobierno, por los que gobernaron antes en la época de Glaría, con el menemismo, por los que gobernaron de la mano de algún sector de la Alianza en la época de la Rúa, y bueno, ya fueron funcionarios, ya estuvieron en otros proyectos políticos que no es el del oficialismo actual, y tampoco han resuelto los problemas de José C. Paz. Entonces, bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Nosotros desde el Frente de Izquierda decimos, la realidad no es inmodificable. Digamos, hay mucha gente en José C. Paz que por ahí tiene la sensación de que esto es una situación que ya no se puede modificar ni revertir. Nosotros decimos muy por el contrario, no solamente se puede revertir, sino que es el momento oportuno. Porque la instauración de este gobierno y de este régimen hoy está en franco retroceso. Está en claro derrumbe, digamos, la crisis, la desorganización económica a nivel nacional, a nivel local, la incapacidad del gobierno para hacer frente políticamente a un montón de problemas que se le van presentando, los reveses que ha sufrido el gobierno nacional político en relación a un montón de temas que tienen que ver con la reforma de la justicia y un montón de situaciones, inclusive mismo lo que está pasando ahora con Milani, que viene a desenmascarar cuál es la política de derechos humanos de este gobierno, etcétera, digamos, en medio de un proceso de derrumbe político y económico de este gobierno, es un momento donde es propicio organizarse para colaborar en poner fin con este régimen y desarrollar otra cosa. Y cuando nosotros decimos desarrollar otra cosa, ¿a qué vamos? A que los propios vecinos seamos los protagonistas de resolver esta situación. Decimos, ¿qué hacemos con la luz, por ejemplo? ¿Qué hacemos con la electricidad? Bueno, primera medida que tenemos que tomar en José Paz es los servicios públicos tienen que ser del Estado, no tienen que estar más en manos de las privatizadas. Porque las privatizadas lo único que han hecho es llenarse la plata de subsidios que le han sacado del presupuesto público y que no garantizan el servicio que tienen que dar. Y que sin embargo sí que nos cobran y nos van aplicando tarifazos progresivos y reajustes y más reajustes. Y en definitiva uno termina pagando un servicio que no recibe. Y en un montón de oportunidades no solamente el servicio no lo recibís o es deficiente, sino que digamos no tiene ningún tipo de control de parte del Estado. Ningún tipo de control por parte del Estado. Hace poco nos movilizamos con un grupo de vecinos de un barrio, porque un barrio entero no tiene luz. Entonces están colgados de la luz. Van extendiendo líneas de cableado, con lo cual obviamente resiente el consumo energético. Y entonces, bueno, en otro barrio también se corta la luz, porque hay una fuga de luz por este lado, pero un barrio entero no tenía luz. La empresa no les quería poner medidores, porque la mayoría de esos vecinos viven en terrenos en condición irregular. ¿Por qué en condición irregular? Porque muchos de esos vecinos compraron los terrenos a gente del gobierno municipal, punteros, coordinadores barriales, referentes o como les quieran llamar, que han vendido lotes a pagar en cuotas sin ningún tipo de documentación. Entonces los vecinos estafados viven hoy en un terreno que no les pertenece, que ya han pagado sin ningún tipo de documentación respaldatoria. Entonces, como los terrenos no están a su nombre y no tienen recibos a su nombre de ningún servicio, la empresa tampoco les quiere otorgar el servicio. Pues yo qué garantía tengo de que me van a pagar si el que vive ahí no es dueño del terreno. Entonces, Edenor no les daba los medidores y el municipio no quería siquiera extenderles una constancia de domicilio. Porque en definitiva con la empresa vos tenías que pelear que teniendo una constancia de domicilio te dieran el servicio. Y el gobierno decía, bueno, no, la intendencia decía, no, nosotros no podemos hacer nada, porque como está irregular la situación del terreno, hasta que no contactemos al viejo dueño y hasta que no se declare la quiebra, intervenga la Secretaría de Tierras y pasen 5 años y se pueda empezar a escriturar en los que están viviendo ahí, sí, bueno, o sea, el municipio, ¿qué decía? Que durante 5 años más ese barrio no tenía que tener luz, en definitiva. Entonces, bueno, tuvimos que traccionar una movilización de vecinos, a la que acá el compañero vino y apoyó, digamos, y no nos recibía el municipio. Y tuvimos que cortar la calle. Cortamos la calle, nos recibió el municipio. Bueno, nos recibió el municipio y una batalla feroz para que el municipio termine aceptando otorgar las constancias de domicilio para poder pedir los medidores a Denor. O sea, que no es que no lo podían hacer, porque de hecho lo hicieron. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que hayamos tenido que llegar a ese extremo? Porque después, bueno, una de las críticas que a veces nosotros sufrimos es la de los métodos. Sí, bueno, en definitiva son los únicos métodos que funcionan frente a este régimen. Los únicos métodos que funcionan son los de la movilización popular. Acá, digamos, el fin de semana pasado, el anterior, hubo un corte de luz de como 50 horas. Y los vecinos solo salen a cortar las calles. No hace falta que uno venga a decir, che, hay que cortar la calle. Cortan y cortan la calle porque saben que el corte de calle y el método de la movilización popular mete una presión para destrabar el problema y para que alguien se ocupe de las cosas. Porque si no, José Cepaz, nadie se ocupa de los problemas de los vecinos. Paula, respira. Si querés puedes tomar un poco de agua. Mate, estoy re bien perfecto. Con los mates. Te están quedando aún 5 minutos y nosotros recordamos que vos, que el partido tenía una serie de propuestas. ¿Te parece bien que las sintetices un poco para que te alcance el tiempo y las puedas desarrollar? Sí, por y favor, bueno, ya muchas estás gracias. Bien, ¿no? Podés tomar, estás para arrancar. Riquísimos los mates, che, muchas gracias. Cortesía del compañero Ale Leizamón. No, a nivel general nosotros tenemos una serie de propuestas que llevamos, que desarrollamos con el FIT en todo el país, en Provincia de Buenos Aires. Y a nivel local, digamos, nosotros nos planteamos esto, la necesidad de la urgencia de una planificación urbana acorde a las necesidades sociales, contra un régimen de punteros y en contra del negocio de los funcionarios. Digamos, los recursos públicos tienen que destinarse a las obras públicas que necesita la gente, que es lo que no está pasando en José Cepaz. Ese es uno de los primeros puntos para nosotros, digamos, ponernos a discutir una planificación urbana acorde a las necesidades del distrito. Después, por otro lado, la necesidad inmediata de un plan de obras públicas y de un plan de viviendas populares para todos los que la necesiten. Pero en este sentido, el punto central para nosotros es que ese tipo de obras públicas tienen que estar bajo control de los vecinos y los trabajadores. Porque si no, digamos, seguimos en la misma rueda de que se distribuyen las viviendas o las obras públicas a beneficio y antojo de los funcionarios y de los sectores que están en pugna dentro del propio municipio. Digamos, venimos recientemente de una pública fractura entre sectores de la Cámpora con el oficialismo dentro de José Cepaz. Entonces, bueno, termina siendo siempre una disputa entre funcionarios para ver quién hace el mejor negocio. Entonces, esencial un plan de obras públicas, y dentro del plan de obras públicas una obra hidráulica importantísima que necesita José Cepaz, porque tenemos muchísimos barrios que están sufriendo inundaciones terribles cada vez que caen 2 gotas, que es el caso de los vecinos de Parque Jardín, por ejemplo. Como tercera medida, la cuestión presupuestaria, que queremos saber en qué se gasta la plata en José Cepaz. En José Cepaz los vecinos no tenemos acceso a saber ni cuánta plata maneja el municipio, ni cuánta plata recibe de Nación, ni de provincia, ni en qué se gasta. Así que exigimos una inmediata apertura de los libros municipales y que los recursos tienen que estar controlados por los vecinos. Controlados por los vecinos. Después, una cuestión esencial en José Cepaz es el tema ¿no? De que necesitamos que el municipio se ponga a la cabeza de una reparación integral de todas las escuelas del distrito, de una inmediata asistencia al Hospital Mercante para que pueda funcionar, porque más allá de que les corresponda la responsabilidad a provincia, porque las escuelas son provinciales y el hospital son provinciales, el gobierno municipal no puede desentenderse de estas cuestiones porque son las que necesita la población de José Cepaz. Y después el problema ambiental, digamos, ¿no? Nosotros tenemos, José Cepaz, un problema de basurales enormes. Nosotros estamos proponiendo que solamente un servicio de recolección y tratamiento de residuos bajo control de los vecinos y los trabajadores de la recolección es lo que va a poner fin a este sistema que ya se ha establecido como costumbre en José Cepaz, que es tirar las basuras a los fondos de los barrios y transformar José Paz en un basural o en un segundo SEAMSE, que es lo que no queremos. Así que con esas propuestas nosotros convocamos a la población de José Paz a involucrarse con el desarrollo de esta propuesta política del Frente de Izquierda, porque necesitamos en el Consejo Deliberante un concejal que defienda esta agenda. Para defender la agenda de los trabajadores y de los pobladores de José Paz, necesitamos concejales de izquierda que peleen por estas cosas adentro y afuera del Consejo Deliberante.